La movilidad que caracteriza este momento, en que cada instante una de cada 7 personas en todo el mundo está en movimiento, así como la revolución tecnológica que facilita el transporte internacional y mejora la experiencia de viaje, se explican en gran medida por la irrupción plena del turismo como un fenómeno global de creciente importancia para el desarrollo económico y social de todas las regiones. Tan solo el año pasado, el turismo registró el flujo de más de 1.130 millones de turistas a nivel global. Turistas que, en su traslado y arribo, desde y hacia nuevas ciudades, comunidades y regiones, sea por motivo de turismo de negocios, placer, experiencia o médico, promueven una buena competencia entre destinos y prestadores de servicios de todo el orbe, que se esfuerzan por mantenerse competitivos a través de la innovación, la calidad y la diferenciación. Y es que cada turista detona ante la expectativa de su llegada inversión en infraestructura, desarrollo de nuevos productos, creación de nuevos empleos, la integración de nuevas cadenas de valor y la revalorización de los atributos de un lugar. Por eso es que este sector hoy más que nunca genera bienestar y oportunidades que nos permiten progresar como país, fortalecer el tejido social de nuestras comunidades, darle mayor valor a nuestro patrimonio y proyectar lo mejor de nosotros en la arena global. Es en esta industria mundial y en su constante transformación que el Tianguis Turístico de México se consolida como un eje de la estrategia de innovación integral que tiene nuestro país. Un evento que evoluciona para ser un punto de convergencia de la industria turística de México, destinos, prestadores de servicios, agencias de viajes, turoperadores, con nuestros socios internacionales. Una plataforma para dar a conocer, desde la itinerancia y la exposición creativa, la diversidad de la oferta turística nacional, y que hoy incorpora también talleres y conferencias para dotar a los participantes de una experiencia completa, con la exposición a las tendencias del turismo internacional y a herramientas que fortalecen la industria, como el acceso al financiamiento. Es así como el Tianguis Turístico, en su edición 40, se consolida como una plataforma única para presentar al mercado internacional y nacional los múltiples destinos, la calidad de nuestros prestadores de servicios, la modernidad de nuestra infraestructura y, sobre todo, nos da la oportunidad de posicionar los más importantes segmentos mexicanos. Siguiendo la instrucción del señor Presidente de la República, todas las entidades y dependencias del Gobierno Federal hemos trabajado juntos para fortalecer más segmentos de nuestra oferta. Desde el Sol y Playa, segmento que dota de fortaleza estructural a nuestro país y que cada día buscamos innovar y complementar para mantener su competitividad, hasta otros segmentos que marcan tendencia alrededor del mundo y en los cuales tenemos gran potencial. Como el turismo cultural, que se revela como uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial, que además es uno de los que más fácilmente puede detonar desarrollo regional y echar a andar círculos virtuosos donde se incorpore a los más vulnerables a cadenas de valor que hacen más redituable la inversión en la conservación del patrimonio cultural y generan sentido de orgullo, identidad y pertenencia.